la actualidad en sus oídos. Titulares. A continuación, el panorama de la actualidad nacional y mundial. Desde este momento, la ventana se abre de par en par. Mire, hijo, ustedes tienen que ser honestos, porque por lo que mal viene, por mal se va. Entonces el país está quebrado, estarán quebrados ellos, hermano. Lo que tenemos que hacer, buscar como venezolanos, poner las cosas en su lugar. Pero uno no puede ponerse ciego a la realidad de la vida y a la realidad de Venezuela. Aquí hay cómo y con qué. Que caben 100. La ventana, atrévete a mirar más allá. La ventana, con Enza García. El que no quiera ni aprecie la tierra donde ha nacido, debe de ser para todos un simple desconocido. El que no quiera ni aprecie la tierra donde ha nacido, debe de ser para todos un simple desconocido. Cuando en la radio yo la escucho resonar, se enarbola en mi alma la bandera nacional. Por eso cuando en la radio yo la escucho resonar, se enarbola en mi alma la bandera nacional. Hermosos son los riachuelos, bellos los cañamelares. Cuando oigo una parranda, mis recuerdos son cantares. Hermosos son los riachuelos, bellos los cañamelares. Cuando oigo una parranda, mis recuerdos son cantares. ¡Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par! ¡Aplausos para todas y todos! ¡A abrimos la ventana este jueves 23 de junio de 2016, en la víspera de San Juan, en la víspera de esta fecha patria, la batalla de Carabobo. Bueno, este va a ser un fin de semana de sabor y tambor, sabor, tambor y patria. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la locución de guardia, Kelly Castillo, en los controles, Keco Hernández. Sí, señor, nuestro querido Kedwin Keco Hernández con nosotros, y abriendo la ventana con tambores la mañana de hoy, Enza García, con muchos aplausos, besos, apapachos, amapuches, buenas vibras, bendiciones, ¡mua! Y todas las cosas buenas que existan en este planeta para ustedes. Y el grupo con el que abrimos hoy es Fogón y Tambor para San Juan. Sí, señor, mañana 24 de junio es día de San Juan Bautista. ¿Que por qué hay tambores? ¿Que por qué los tambores? ¿Y por qué esta fecha de San Juan Bautista se asocia, ¿no?, con la afrovenezolanidad? Bueno, pues son varias cosas, ¿no? Por un lado, pues San Juan coincide con lo que vendría siendo el solsticio de verano, si no me equivoco. Y eso se ha celebrado en todas las culturas. Me imagino que por ahí la Iglesia Católica, para cristianizar la fecha, ¡pum!, colocó oportunamente a San Juan Bautista ese día. Porque bueno, lo mismo hizo con las Navidades, que lo que hizo fue darle un toque, cristianizar las fiestas saturnales. O sea, porque todo tiene que ver con los procesos, señores, los procesos lunares. Todo tiene que ver con los procesos astronómicos y, bueno, le van colocando fechas cristianas porque esos sucesos astronómicos marcaban festividades paganas, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, yo no sé, a mí esto me lo contaba mi papá, ¿no?, que los esclavos trabajaban 364 días del año. 364 días del año o, ¿verdad?, 365 días si el año era bisiesto. El único día que no trabajaban era el día de San Juan, el día de San Juan Bautista. Y por eso está esta celebración afro, que en realidad es afro-latinoamericana. En la noche, o sea, el día de San Juan, pues tozonaban los tambores, descansaban y festejaban. Por eso es que se asocia esta celebración, los tambores y estas manifestaciones afro-venezolanas, afro-caribeñas, el día de San Juan. Hoy también me lo comentaba un amigo boricua en San Juan de Puerto Rico. Bueno, hay fiesta y hay una tradición que es en la noche lanzarse de espaldas al mar pidiendo muchas bendiciones. Así que bueno, no estaría de más quien vaya a estar en la costa, ya que es un fin de semana largo, que mañana, noche de San Juan, se metan en el mar y reciban abrazos por la espalda de las olas del mar. Así que bueno, a celebrar San Juan y por supuesto a celebrar esta batalla que marcó nuestra independencia, la libertad de Venezuela, que es la batalla de Carabobo. Y bueno, y en esta fecha patria y en esta fecha también mágica, por así decirlo, mágico-religiosa, pues hay informaciones interesantes que comentar. Una de ellas, bueno, la visita del consejero de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, Thomas Shannon, y la reunión que sostuvo con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Venezuela y Estados Unidos avanzan en nueva agenda bilateral basada en el respeto a la soberanía. Bueno, también sabemos que siempre es algo así como que siempre que se inicia un proceso de diálogo o de negociación, hay un montón de hojas en blanco para escribir los acuerdos y bastantes codos rozando el tintero, ¿no?, para entorpecer las cosas. Vemos, como siempre, el doble rasero yanqui. Por un lado, ay sí, vamos a hablar, vamos a conversar. Y por el otro lado, aquí tenemos un Thomas Shannon, y por otro lado tenemos al representante de Estados Unidos en la OEA echando bastante lavativa junto con Luis Almagro. Y tenemos organizaciones como la USAID y la NED financiando a los sectores golpistas. Entonces, bueno, Vamos a ver qué ocurrió el día de ayer. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que la reunión que sostuvo en la tarde este miércoles con el subsecretario estadounidense del Estado de Asuntos Políticos de América Latina, Thomas Shannon, tuvo como eje primordial avanzar hacia una agenda bilateral basada en el respeto mutuo a la soberanía. El presidente Maduro subrayó que Venezuela es un país que recuperó su soberanía política, nuestra independencia, identidad y orgullo de ser venezolano, y Venezuela no se mete con nadie en el mundo, pero tampoco acepta que nadie se meta en sus asuntos internos. Dijo que durante la conversación con Shannon le ratificó su firme voluntad de construir una agenda de respeto entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno revolucionario. No es fácil por las diferencias que siempre han habido y que hay, no es fácil por el intento una y otra vez de acorralar a nuestro país, de meterse en nuestros asuntos internos, dijo Maduro, al tiempo que indicó que le ratificó al subsecretario Shannon que le enviará un mensaje al presidente estadounidense Barack Obama para establecer una nueva agenda de diálogo y de respeto. Ojalá el presidente Obama ratificara la postura que ha tenido en estos 8 años contra la revolución bolivariana y en los últimos 7 meses de su gobierno pudiéramos transitar en un camino de diálogo y de respeto y una agenda entre Estados Unidos y Venezuela, añadió. El presidente Maduro ofreció detalles de la conversación con Shannon tras reunirse a las afueras del Palacio de Miraflores, sede del gobierno venezolano, con trabajadores petroleros que marcharon este miércoles en la ciudad capital para respaldar la soberanía e independencia nacional rescatada por la Revolución Bolivariana. Recordemos que Shannon llegó al país este martes, enviado por el secretario estadounidense John Kerry, tras la reunión que sostuvo con la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la reunión anual de la Organización de Estados Americanos realizada en Santo Domingo, República Dominicana. En reiteradas oportunidades, Venezuela ha invitado al gobierno de Barack Obama a avanzar hacia una relación bilateral con respeto a la soberanía y conforme a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. Hay otra noticia que es excelente, ¿no? Recordemos que prácticamente finalizando la década de los 40, la segunda mitad de la década de los 40 del siglo pasado, se asesinó al caudillo, al líder político colombiano Jorge Eliécer Gaitán. Se dio el bogotazo, qué casualidad que coincidió con una asamblea de la Organización de Estados Americanos que se estaba conformando y donde se iba a rechazar el comunismo como tal. También estaba la reunión, había una reunión de estudiantes latinoamericanos en el que estaba Fidel Castro. Bueno, Gabriel García Márquez curiosamente estaba en Bogotá, se da el bogotazo y a partir de esa fecha se dice que se inició un conflicto armado en Colombia. Aunque si uno estudia la historia colombiana, y es más, uno la puede estudiar a través de los libros de Gabriel García Márquez, si estudiamos la historia colombiana, Colombia estuvo en guerra desde la independencia. Porque al igual que nosotros, ellos también pasaron por guerras federales y los problemas de conservadores y liberales, todo eso se ha mantenido, pero podemos decir que la guerra moderna, la guerra contemporánea de Colombia se inició a raíz del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. Empiezan a surgir grupos rebeldes, grupos insurgentes, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, después surgió el Ejército de Liberación Nacional, después el movimiento M-19, bueno, fueron surgiendo diferentes guerrillas, ¿no? Pero la más fuerte es la de la FARC, ¿no? Bueno, hoy, el día de hoy, la FARC y el gobierno colombiano firman el cese definitivo al fuego. Pienso que esto hay que celebrarlo. Pasaron décadas, corrió sangre. Se crearon fenómenos terribles, como el fenómeno del paramilitarismo, que nació para exterminar al campesinado, para combatir a la guerrilla. Porque también hay algo que la misma revolución cubana ha cuestionado de las guerrillas colombianas, porque una cosa es una guerra de guerrillas donde hay un ejército del pueblo que se enfrenta al ejército oficial, por ejemplo, o a un ejército invasor. Por ejemplo, la revolución en la Guerra Civil Española, por los creadores de la guerra de guerrillas son los españoles, y esto nació en la Guerra Civil Española. ¿Por qué? Porque el ejército se alza contra el presidente constitucional y el pueblo se convierte en miliciano, y de una forma no convencional se enfrenta a ese ejército convencional. En el caso de la Revolución Cubana tenemos algo similar. Tenemos cómo este grupo de jóvenes cubanos se meten en las montañas, reclutan campesinos, y ellos como ejército se enfrentan a un ejército convencional que era el ejército cubano dirigido por Fulgencio Batista. Eso es, ¿Qué pasa con la guerrilla colombiana? Si bien nace así para enfrentarse al ejército, empezó a utilizar técnicas terroristas muy cuestionadas, porque el guerrillero no es terrorista. Y cuando hablamos de terrorismo, el secuestro es terrorismo. Y la FARC apeló a la figura del secuestro para conseguir recursos para comprar armas. La FARC, al igual que la derecha colombiana, se nutrió del narcotráfico y también se benefició del cartel de Medellín, Pablo Emilio Escobar, que él se decía de izquierda, y él simpatizaba abiertamente con la guerrilla colombiana, ¿no? Entonces nos encontramos que por eso quizás las FARC han sido satanizadas. El mismo Fidel Castro cuestionaba que nunca la Revolución Cubana apoyó a la FARC abiertamente, y más bien abiertamente cuestionaba que utilizaran metodologías como la del secuestro. Recordemos el caso de Clara Rojas, que tuvo a su hijo ahí en el campamento, y cómo el niño, por cuestiones de seguridad, le fue arrebatado y fue colocado con un hombre ficticio en una familia. Oye, ese tipo de cosas realmente son lamentables. La derecha colombiana también ha apelado al secuestro, porque Pablo Escobar Gaviria también lo hacía. Y cuando hablo de Pablo Escobar Gaviria, hablemos también de Álvaro Uribe Vélez, que era aliado comercial de Pablo Escobar Gaviria. En fin, el conflicto colombiano se cobró muchas vidas. Bando y bando cometieron violaciones a los derechos humanos. Bando y bando apelaron al terrorismo. La FARC al secuestro, el gobierno colombiano al terrorismo de Estado. Y por fin, después de décadas, después de más de 50 años, 60 años, por fin las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno colombiano firmaron el cese al fuego tras una serie de reuniones. Es que una negociación no se hace de un día para otro, y eso lo decía Jorge, eso lo decía Delcy Rodríguez. Oye, vale, pero es que esta gente pretende, y creo que también Diosdado Cabello, oye, esta gente pretende que, como en un mes no hemos llegado a un acuerdo, ya no sirven las negociaciones y vamos a levantarnos de la mesa. ¿Cuántos años se está intentando dar un proceso de conversaciones entre la FARC y el gobierno colombiano? ¿Cuántos meses, por no decir años, creo que tenían como 1 o 2 años reuniéndose en La Habana, se estaban reuniendo representantes del gobierno colombiano con representantes de la FARC, y por fin vemos concretado el cese definitivo al fuego? Lo anunciaron ayer y hoy se habrá firmado. Vemos aquí, de verdad, muy contento al presidente Raúl Castro ratificando, tomando de las manos el estrechamiento de manos entre el presidente Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, y el representante, el líder Timo León Jiménez, ¿no? Así que de verdad que estamos muy contentos por este logro diplomático, por este logro de las conversaciones, del diálogo, por este logro de la paz. Esperemos que sea una paz duradera y definitiva, como decía hasta la saciedad, como dijo hasta la saciedad el presidente Hugo Chávez. La paz en Colombia significa la paz en Venezuela y la paz en la región. ¿Cuántos problemas no llegaron al país debido a la guerra, al conflicto armado en Colombia? Eso ya, si esto se mantiene, ya se habrá acabado. Estamos contentos por el pueblo colombiano, estamos contentos también por la paz y la estabilidad de la región. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, y el gobierno colombiano alcanzaron ayer un histórico acuerdo para declarar un alto al fuego bilateral definitivo para poner fin al conflicto armado más antiguo de América Latina. O sea, no es ninguna pendejada, ¿eh? Mediante un comunicado, la insurgencia y el Estado colombiano confirmaron que el acuerdo será firmado hoy, 23 de junio, en un acto público que contará con la presencia del presidente Juan Manuel Santos, el comandante de la FARC-EP, Timo León Jiménez, y por los países garantes, el jefe de Estado de Cuba, Raúl Castro, y por Noruega, el canciller Jorge Brende. Las delegaciones del Gobierno Nacional y de la FARC-EP informamos a la opinión pública que hemos llegado con éxito al acuerdo para el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, la dejación de las armas, las garantías de seguridad y la lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atenten contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, reza el comunicado firmado en La Habana, Cuba. A la firma del acuerdo, que se realizará en el Salón de Protocolo, El Laguito, en La Habana, Cuba, Están invitados los presidentes de Chile y Venezuela, Michelle Bachelet y Nicolás Maduro, respectivamente, quienes fungirán como acompañantes a la histórica ceremonia que se realizará en horas del mediodía. También asistirá el secretario de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, agrega el texto. Igualmente se espera la asistencia del mandatario reelecto de la República Dominicana, Danilo Medina. Las negociaciones de paz entre ambas naciones comenzaron a finales de 2012 en Cuba, con el objetivo de terminar con la confrontación armada interna que dura más de medio siglo y que ha dejado unos 220 mil muertos y 6,9 millones de desplazados desde 1985 hasta 2015, según un informe del ACNUR. Imagínense ustedes, estamos hablando de 220 mil muertos y casi 7 millones de desplazados, solo entre 1985 y 2015. ¿Cuánto tiempo se llevaron estas conversaciones que tuvieron? O sea, había con paciencia, con esfuerzo. Se llevaron, señores, 3 años. Porque si fue a finales de 2012, 2013, 2014, 2015 y parte de 2016. 3 años y medio aproximadamente y se vieron los frutos. El presidente Nicolás Maduro llegó a Cuba, acaba de llegar a Cuba para participar en el acto por la paz en Colombia. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, llegó la noche de este miércoles a La Habana, Cuba, para participar en el histórico acto donde tanto el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, firmarán el cese del fuego bilateral y definitivo. Esto lo anunció, su llegada la anunció el presidente Nicolás Maduro en su cuenta de Twitter. Y bueno, y este anuncio del cese al fuego definitivo entre la FARC y el gobierno colombiano, pues ha sido celebrado por el mundo. Colombianos, líderes del mundo, celebraron el anuncio del histórico acuerdo a través de la red social Twitter mediante la etiqueta El último día de la guerra. Gobierno y FARC han llegado a un acuerdo sobre el fin del conflicto. Hoy es un día maravilloso. ¡Que viva Colombia!, escribió la ex senadora Piedad Córdoba y defensora de los derechos humanos. El senador del Polo Democrático de Colombia, Iván Cepeda, escribió en @IvánCepedaCast: el último día de la guerra, es hora de acabar con odios, mentiras y miedos y de construir la reconciliación con todos nuestros compatriotas. El presidente de Bolivia, Evo Morales, a través de @EvoEsPueblo, señaló: este era el único y ojalá sea el último conflicto armado en el continente americano. El presidente de Colombia manifestó a través de @JuanManuelSantos que mañana, es decir, hoy, será un gran día. Trabajamos por una Colombia en paz, un sueño que comienza a ser realidad, sí, a la paz. Son las 10 y 22 minutos. Vamos a hacer una pausa y nos vamos con una canción. Bueno, forma parte de nuestra música tradicional venezolana. Se llama El Negro y el Catire y está dedicada. Relata la amistad entre el general José Antonio Páez, quien fue una figura relevante, o quien dice el artífice, ¿no?, de la victoria en Carabobo, y el negro primero, Pedro Camejo, quien murió en la guerra, ¿no? Murió en la batalla. Este tema se llama El Negro y el Catire y está interpretado muy bien. Esta versión es excelente. Es de C4 Trío y Oscar de León, El Negro y el Catire. Se conocieron los dos por los lados de Payara. Nada, se pusieron a pelear, no quedaba más remedio. Mucuritas, el jaguar y las queseras del medio agarraron lanza en mano, repartieron sangre y grito. El Catire comandante lloró, porque con el pecho abierto el negro le dijo adiós, adiós, porque estaba muerto. Conocieron los dos por los lados de Payara. Uno levantó la voz y el otro no dijo nada. Se pusieron a pelear. No quedaba más remedio. Curitas el yagual, cual, cual, cual. Y las queseras del medio agarraron lanza en mano, repartieron sangre y gritó el catire comandando y el negro de primerito. Pero el catire lloró, lloró, lloró, porque con el pecho abierto el negro le dijo adiós, adiós. Porque estaba muerto. Negro y catire, catire y negro. Negro y catire, catire y negro. Este hombre fue el lancero de todos los tiempos. Negro y catire. A caballo lucharon por lo que somos hoy. Negro y catire, catire y negro. La llanura fue testigo, mira, de tu destreza con la lanza. ¡Sabroso! ¡Catire y negro! Agradezcamos ahora que por su lucha negro. Somos hermanos, hermanos de corazón. Y general, vengo a decirle adiós, catire porque estoy muerto. ¡Negro y catire! ¡Catire y negro! ¡Negro y catire! ¡Catire y negro! ¡Ey! Ok, bueno, no es la cortina de la ventana, pero esto es una especie de avance, pero bueno, vamos a darle. Cuando son las 10:27 minutos, vamos a conectarnos con la señal de Venezolana de Televisión para escuchar en vivo la participación de nuestra canciller Delcy Rodríguez en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA. Validada con la oposición venezolana. ¿Qué queremos entonces? Nuevamente volver al oprobioso expediente de esta organización cuando abiertamente daba golpes de Estado, apoyaba invasiones. ¿Es eso lo que queremos? Yo creo que en República Dominicana se sentaron bases importantes para la reflexión que han hecho los Estados miembros. Yo sé que ha habido mucha presión a los gobiernos de esta región, mintiéndoles, diciéndoles que es un simple informe que se va a presentar sobre Venezuela, a espaldas del gobierno de Venezuela, invocando la Carta Democrática Interamericana y desconociendo expresa y vulgarmente la legitimidad del gobierno de Venezuela. Venezuela se opone rotundamente a la aprobación del orden del día y llama a la reflexión a los Estados miembros para que respetemos y hagamos respetar las normas de esta organización, que como ustedes bien saben, para Venezuela es simplemente un punto de encuentro entre los países que conformamos la CELAC y América del Norte. Es el punto de diálogo. Y agradecemos también la declaración que por consenso se aprobó el 1 de junio en apoyo al diálogo en Venezuela. Y el 21 de junio estuvimos acá, invitamos al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, justamente para que presentara los avances del diálogo que están acompañando tanto la UNASUR como los expresidentes. Pero la realización de este consejo supone la negación del diálogo en Venezuela. y lo hemos dicho, lo volvemos a denunciar. Sectores extremos de la oposición venezolana no se han sentado porque están a la espera de la aplicación de la Carta Democrática, tal como se lo prometió el secretario general de esta organización. ¿A dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a llegar? Donde descarada y abiertamente un secretario general se dedica a acusar al gobierno de Venezuela y a violentar las normas abiertamente. Llamo a la reflexión. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora canciller. Hay un punto de orden de Estados Unidos. Tiene la palabra el delegado de Estados Unidos. Thank you very much, Mr. Chair. With all due respect to the Foreign Minister of the Bolivarian Republic of Venezuela, I believe we have one issue before us as a point of order, and that is the agenda before us this morning, sir. We listened to her for more than 11 minutes, going far beyond what Article 50 asks for, which is when raising a point of order, a representative may not go into the substance of the matter under discussion. I think we've heard plenty. I request at this point. Bien, rescatamos parte de las declaraciones de la canciller venezolana Delcy Rodríguez durante su intervención en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Ha dicho, nos oponemos, Venezuela se opone a la orden del día. La ventana, atrévete a mirar más allá. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Las 10 y 31 minutos. El niño hace de las suyas. El niño es un fenómeno meteorológico que se da en el Pacífico. Su origen se relaciona con el nivel de la superficie oceánica y sus irregularidades en la temperatura. Este fenómeno trae consigo sequías e inundaciones de gran magnitud. Las consecuencias que originan el fenómeno del Niño pueden describirse así. En condiciones normales, las corrientes atmosféricas desplazan ligeramente el volumen de agua del Océano Pacífico hacia la costa este. Pero, en las condiciones del Niño, algunas corrientes atmosféricas quedan alteradas, disminuyen la intensidad en su dirección habitual, oeste-este, e incluso llegan a invertirse. Tal disminución de la corriente superficial repercute sobre la vida marina con significativas consecuencias. La irregularidad térmica de la superficie oceánica altera el clima habitual de las regiones afectadas, manifestándose con fuertes inundaciones y sequías. Por ejemplo, en zonas desérticas se desatan precipitaciones continuas y en las húmedas se invierte el fenómeno. Alba Ciudad 96.3 FM los invita a sintonizar Música Emergente, un recorrido por la diversidad musical nuestroamericana desde una óptica urbana. Música Emergente, todos los domingos de 3 a 5 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM, con la producción y conducción de Gustavo Velázquez. Del 26 de junio al 2 de julio, Venezuela celebra su 13º Festival Mundial de Poesía. 48 poetas de los 5 continentes y 130 nacionales reafirman sus versos en la Batalla de las Ideas. Entre recitales, presentaciones, foros y jamming poético, en teatros, universidades, espacios públicos y comunidades. Poeta homenajeado Tarek William Saab. Conoce la programación en la web. 13º Festival Mundial de Poesía. Cuando roza la tierra. Gobierno bolivariano. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, la Dirección de Comunicaciones del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad 96.3 FM tienen el triste deber de informar el sensible fallecimiento de Aliria Roa de Brachi, madre de nuestro compañero de labores, Luigino Brachi Roa. Enviamos a Luigino nuestras más sentidas palabras de solidaridad y aliento en estos momentos tan difíciles. Paz a su alma. Zibiri bye bye, zibiri bye bye.

10:39 minutos. Escuchamos la agrupación Mañana Me Chanto, Estados Unidos, tal cual. Son las 10:39 minutos. Vamos a hacer contacto con la señal de Venezolana de Televisión para escuchar al diputado Héctor Rodríguez, que están introduciendo una denuncia contra Henry Ramos Alup por instigación a delinquir. Por la paz en Colombia, seguimos extendiendo nuestras manos a la oposición venezolana, convocando al diálogo como lo ha hecho el presidente Nicolás Maduro. Ellos dicen que ellos no tienen nada que dialogar, pues nosotros sí seguiremos insistiendo. A usted, Ramos Ayun, presidente de la Asamblea Nacional, líder de la oposición, no nos gusta, no creemos que sea el mejor, pero fue el que la oposición escogió. Le seguimos extendiendo la mano con tres puntos claros: respetar la paz del país, respetar las instituciones y ayudar a superar la emergencia económica. El problema de los venezolanos hoy no es quién de ustedes es candidato a gobernador o candidato a presidente. El problema de los venezolanos hoy es que bajaron los ingresos petroleros en más de un 90%. Y eso genera problemas económicos, genera cola, genera desabastecimiento. ¿Que podemos resolver esos problemas? Claro que sí. Venezuela tiene mucho potencial turístico, agrícola, minero, gasífero. Claro que podemos resolver ese problema. Pero el principal potencial es el pueblo. Por supuesto que lo podemos resolver más rápido si todas las partes de esta gran familia nos ponemos de acuerdo y trabajamos. Pero si ustedes no quieren, si lo que quieren es sacar provecho político, igual lo vamos a resolver. Lo va a resolver el pueblo venezolano. Lamentamos mucho que ustedes no quieran ayudar. Seguimos extendiendo nuestras manos para juntas y juntos resolver los problemas de la mayoría de los venezolanos. Ojalá la ceguera política, ojalá la miseria política no se lo siga comiendo, no siga haciendo de este espacio que es la Asamblea Nacional un espacio con las puertas cerradas, un espacio de la flojera, un espacio de la conspiración, un espacio de la violencia. No queremos más guarimba, no queremos el 2014 que estuvo a punto de llevarnos a una guerra civil. Queremos paz, paz para salir de la emergencia económica, paz para construir vivienda, paz para que nuestros hijos tengan canaima, paz para que los CDI funcionen. Paz para vivir con felicidad. Es el mensaje que damos los diputados y diputadas de la patria a todo el pueblo venezolano. ¿Hay condiciones para ese diálogo? Siempre hay condiciones para el diálogo, depende de que ellos quieran. Nosotros estamos dispuestos a sentarnos, a debatir, a dialogar, no a declinar bandera, a decirles que el país nos necesita y que tenemos que trabajar todas y todos. Si ellos no quieren dialogar, nosotros seguiremos trabajando, seguiremos construyendo. Ha presentado el presidente Nicolás Maduro una agenda económica con 14 motores. Invitamos a todo el pueblo a producir. Esta emergencia la vamos a superar no peleando, la vamos a superar trabajando, la vamos a superar produciendo. Diputado, una vez se reunió el presidente de la Asamblea Nacional con el secretario general de la OEA, Luis Almagro. ¿Cómo evalúa esa reunión? Incluso minutos antes de que se llegue a la sesión del... El presidente de la Asamblea Nacional debería estar aquí sesionando. Hoy es día de sesión. Creo que la Asamblea Nacional tiene mucho que aportar, mucho que ayudar. Lamentablemente este medio año no ha sido así. Ha sido un medio año totalmente inútil a los venezolanos y las venezolanas. Pregunten ustedes en la calle, al azar, en qué le ha servido la Asamblea Nacional a cualquier venezolano. No estoy hablando de los venezolanos chavistas, estoy hablando de los venezolanos de cualquier tendencia política. Pregúntense ustedes, ¿en qué nos ha servido la Asamblea Nacional en estos tiempos de emergencia económica? La respuesta es clara, no nos ha servido absolutamente para nada. A pesar de que ellos nos prometieron que el 6 de diciembre haríamos la última cola, medio año después, la conclusión es clara, es una Asamblea Nacional inútil, que no nos sirve. Yo lo que hago es un llamado a la reflexión. Pongamos lo mejor de nosotros para ayudar al país. Pongamos lo mejor de nosotros para garantizar la paz. Pongamos lo mejor de nosotros para superar la emergencia económica. Pongamos lo mejor de nosotros para ayudar al presidente Nicolás Maduro, que es ayudar al pueblo de Venezuela. Diputado, una vez recibido este documento, ¿qué acciones van a ejercer en contra de la campaña que tienen dirigentes de la oposición venezolana a través de las redes sociales? Bueno, la oposición venezolana, sobre todo sus dirigentes, yo no quiero hablar del pueblo venezolano que piensa distinto, sino de sus dirigentes, tiene una campaña del miedo, del terror, de la zozobra, del estímulo de la violencia. Cualquier político responsable en esta circunstancia llamaría a la paz, llamaría al diálogo, llamaría a la convivencia. Ustedes ven las declaraciones de varios dirigentes de la oposición y van en dirección totalmente contraria. Que cada quien saque su conclusión. Nosotros seguiremos trabajando para la paz, seguiremos trabajando para producir, seguiremos trabajando para salir de la emergencia económica. La oposición, creo, hasta ahorita, que ha jugado un papel muy nefasto, muy terrible, para la convivencia, para la paz, incluso para su futuro político. ¿Escuchaban ustedes entonces declaraciones del diputado Héctor Rodríguez? Bueno, escuchamos entonces las declaraciones del diputado Héctor Rodríguez, bueno, quien se dirigió a las instituciones a introducir una demanda contra Henry Ramos Ayub por instigación a delinquir. Fíjense ustedes, hoy está, en vez de estar aquí en Venezuela haciendo su trabajo, el presidente de la Asamblea Nacional pues está haciendo lobby para una intervención extranjera a Venezuela allá en el Consejo Permanente de la OEA. Ramos Ayub se reunió con Luis Almagro y bueno, dice que el informe de todos los atropellos y lo mal que estamos a Venezuela, gringos, vengan a salvarnos ya, se quedó corto. Según Ramos Ayub, se quedó cortísimo. Bueno, sí, vemos como Ramos Ayub, el pobrecito, está tan flaco y está tan famélico. Y de verdad, y Dora de Agostino, que no se ha podido pintar las canas porque se la pasa haciendo colas en los supermercados. De verdad que pobrecitos, ¿no? Cómo sufren. Ay, no, imagínate tú. Y los pudelcitos todos pulguientos y desnutridos porque el Doc Chau está muy caro. Bueno. Según Ramos Ayub, el informe de Almagro se quedó corto. Aseguró que las cifras señaladas en el informe están por debajo de la realidad. Y bueno, también, ya que estamos hablando del tema del diálogo, Henry Ramos Ayub dijo que para establecer un diálogo se necesitan condiciones y que afortunadamente nuestro país es muy superior al gobierno que tiene. Bueno, eso es lo que señaló. Bueno, si el país es superior al gobierno de Nicolás Maduro, imagínense ustedes por dónde está el país si lo comparamos con Ramos Ayub. Estamos por la estratosfera, ¿no? Entonces, de verdad que este señor, bueno, tiene, de verdad que tiene, como dicen en España, tiene un morro que se lo pisa. Una cara más dura, de verdad, el tipejo. Pero discúlpenme, o sea, esto es una opinión personal y tengo derecho a expresarme. Bueno, abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y también están las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y bueno, tenemos aquí información. Ayer fueron agredidos trabajadores del Consejo Nacional Electoral por agentes de la derecha venezolana. Sandra Oblitas, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, denunció este miércoles que factores de la autodenominada Mesa de la Unidad agreden a trabajadores del organismo mediante acciones de agitación política con el objeto de generar perturbaciones en el proceso de validación de las firmas para convocar el referéndum presidencial. En contacto informativo con Venezolana de Televisión, indicó que con estos ataques se atenta contra la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral y se compromete la integridad física y moral de los trabajadores del ente comicial que participan de forma imparcial en el desarrollo de este proceso. En estos 3 días de jornada se han visto agredidos funcionarios del Consejo Nacional Electoral en el desarrollo de la actividad, funcionarios que prestan sus servicios para cumplir esta fase de solicitud hecha por una parcialidad política. En este caso, la Mesa de la Unidad Democrática señaló, se refirió a la incongruencia de algunos voceros políticos desde la derecha, quienes acusan al CNE de llevar adelante una operación de retraso deliberado en este proceso y que a su vez los propios voceros afirmen por todos los medios que tienen para ellos que ya en 2 días tienen cubierta la meta que tienen prevista para este evento. Oblitas ratificó que el ente comicial ha cumplido de forma plena con el proceso de validación de firmas e incluso accedió por encima de lo establecido en la norma a disponer puntos de validación fuera de las oficinas regionales electorales. También accedió a establecer los 5 días hábiles, como dice la norma, incluso en aquellos lugares en los cuales por la densidad de población correspondería solo 3 días para esta fase de validación. Sin embargo, una vez más, desde que este proceso inició, hemos visto el desarrollo de una estrategia de agitación política que utiliza la MUD para generar escenarios violentos, expuso. La rectora informó que ante estos hechos, funcionarios del Poder Electoral acudirán este miércoles al Ministerio Público a solicitar medidas de protección para su integridad. Bueno, estábamos hablando de Henry Ramos Ayub hace un rato. El presidente Nicolás Maduro, pues, dijo el día de ayer en la concentración, ¿no?, en el encuentro con los trabajadores petroleros, que Ramos Ayub traicionó a la patria. El presidente de la República, Nicolás Maduro, repudió la traición a la patria por parte del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, quien viajó a Washington para participar en la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, OEA. Mr. Ramos Ayub, en horas de la mañana, tomó un vuelo privado, y es de paso en un vuelo privado, a Washington a solicitar la intervención de la OEA en Venezuela. Eso se llama traición a la patria, y yo pido una posición unánime de rechazo al país, a toda la gente buena de Venezuela, sentenció el jefe de Estado desde el Palacio de Miraflores, donde se reunió con trabajadores petroleros, quienes se movilizaron ayer para mostrar su apoyo al gobierno. En este sentido, Maduro llamó a una gran movilización nacional para hoy en todas las plazas Bolívar del país, en repudio al intento de injerencia extranjera de la Organización de Estados Americanos, promovida por la derecha venezolana. Debemos estar claros que Venezuela está haciendo una revolución, ha cambiado las relaciones internacionales en todo el continente, y una y otra vez nuestra revolución ha tratado de ser acorralada por las fuerzas de la derecha en el imperio de Estados Unidos, recordó Maduro. El jefe de Estado invitó a los venezolanos a rechazar la actitud apátrida de Ramos Ayub de negarse a dialogar. Se niega a hablar, pero aún más desconociendo y violando el ordenamiento interno constitucional y la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Él vuelve a caer en el grave delito de usurpación de funciones al ir a pedir a un organismo internacional de intervención extranjera contra el país, explicó durante su alocución. De esta forma sentenció que un representante de un poder público venezolano se vaya fuera de su país a pedir intervención de la patria de Bolívar y Chávez. Todo esto con el fin de que Venezuela se convierta en un país intervenido, monitoreado y tutorado. Esto debe ser rechazado por toda la conciencia nacionalista de la gente buena, de los trabajadores, de las mujeres, de los hombres, de los estudiantes. El dignatario ratificó su llamado y precisó: estamos en un momento de definiciones, o se está con Venezuela o con la derecha pátrida. Llamó al pueblo de Venezuela a ponerse de pie, a la calle, a defender la dignidad de esta patria. El presidente pues volvió a denunciar que existe un complot internacional contra el pueblo de Venezuela que se expresa a través de una guerra económica, financiera y mediática que es planificada y financiada por una derecha mundial que quiere conquistar y colonizar nuestra patria para quitarle las riquezas, reiteró. ¿No? También Maduro llamó a los trabajadores petroleros del país a la máxima eficiencia y eficacia y eficiencia productiva para contribuir a generar un nuevo esquema económico que ayude a superar el rentismo petrolero heredado de la Cuarta República. Se debe disminuir por la vía de la optimización y de la inversión. Bueno, vamos a leer tweets y muy bueno uno que nos envía Soraya, quien dice: Colombia firma alto el fuego, sí paz, y la derecha venezolana se arrima el promotor de la guerra, quedará en la historia. Bueno, Juan Quirola nos manda un montón de tweets. Yo me pregunto, Juan, de verdad, con todo cariño, ¿por qué no escribes mejor en el grupo de Facebook, que puedes enviar un solo texto? Entonces no son tú el montón de tweetsitos, porque es una carta lo que estás mandando a través de tweets, ¿no? No sé, realmente de quizás te manejas mejor con esta red social, ¿no? Pero esta red es para mandar uno o dos mensajes cortico. Pero bueno, vamos a leer la carta de Juan Quirola. Nos dice: si la OEA deja intervenir al presidente de la Asamblea Nacional en la Asamblea de hoy, estará desconociendo al presidente. La derecha golpista asesina desea acabar con este proceso revolucionario socialista chavista sin importarle las muertes. La OEA desconocerá al presidente Nicolás Maduro si deja intervenir en la Asamblea Ramos Ayub. ¿Hasta cuándo el ataque? ¿Hasta cuándo los golpistas son amparados con la impunidad a pesar de sus actuaciones terroristas contra el pueblo? La revolución, siendo legado del comandante eterno, necesita de nuestra entrega ideológica accionaria contra los terroristas. Los entes del Estado atacados por la derecha terrorista deben actuar ante los órganos jurídicos, no a la impunidad. ¿Cómo podemos buscar un diálogo de paz con alguien que fomenta fraude, actos terroristas y desconoce el Estado democrático venezolano? El proceso de diálogo de paz va en contra de las metas terroristas y golpistas de la MUD. De allí su negativa al proceso de paz. Y por último, la impunidad de los cazadores, de gente, de los exterminadores del planeta, la del sagrado motor. Esto está citando a Eduardo Galeano. Son las 10:53 minutos y nos vamos a la pausa con un tema dedicado a la bancada de la MUD en la Asamblea Nacional. Se trata de Escape, Alibaba.

Es Cristóbal Mendoza quien propone al Cabildo Abierto celebrado en Caracas en 1813 que confiera a Bolívar el título de Libertador. Su admiración hacia el padre de la patria fue creciendo con la convivencia. Durante el primer período presidencial constitucional del Dr. Rafael Caldera Rodríguez, a solicitud de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, se decretó en 1972 que se celebre el 23 de junio como el Día Nacional del Abogado en conmemoración de don Cristóbal Hurtado de Mendoza. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Acontecimiento histórico. Presidente Maduro se encuentra en La Habana para participar en proceso de paz Colombia y las FARC. Este jueves, en Ecuador, gestiones en favor del diálogo en nuestro país se darán a conocer por los expresidentes mediadores. Concentración en las plazas Bolívar del país, pueblo venezolano condenará injerencia extranjera. Informó ministro Freddy Ñáñez, Festival Musical Soy Cumaná realzará idiosincrasia cultural del pueblo sucrense. En Caracas, este miércoles, jóvenes del país se dieron cita en el Encuentro Nacional Juventud 2.0. Inauguración, Clínica Noreste de Caracas instaló exposición del Museo Arturo Michelena. Para reafirmar la conciencia, este jueves fue instalado Congreso de la Patria, capítulo Historia, en Aragua. En homenaje, Librerías del Sur recordarán al Che Guevara en Cineforo este jueves. Virtuosismo musical, Sinfónica Juvenil Simón Bolívar vibrará con la obra de Mozart este sábado. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero meridiano Cultura al Día. Les informó Lisdé Ramos. En la construcción de la cultura comunal. Nicolás, te encomiendo esto. La cultura comunal. Alba Ciudad, 96.3 FM. Independencia o nada. Comuna o nada. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura y Alba Ciudad, 96.3 FM, te invita al taller vivencial Cumanacoa, Sonoridades y Patrimonios, en homenaje al gran maestro José Julián Villafranca. Sábado 25 de junio, 2 de la tarde en la Villa Santa Inés, Caño Amarillo. Estarán como expositores el profesor Carlos García Carbó, Orquesta de Instrumentos Latinoamericanos, ODILA, Omar Bielma, presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, IPC, agrupaciones musicales invitadas, Tambor y Gloria, y prendiendo la fiesta oriental, Oscar Lista, Marieli Valero, Ana Cecilia Loyo, junto a don Mónico Márquez y el grupo Estribillo. No te lo pierdas. Entrada libre. Cuéntame cómo te ha ido. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. ¡Uy! ¡Sopranizas! dio la noticia a la radio, la gente en televisión. Pregunté por el estadio y nadie me dio razón. Siete minutos, talento nacional, Los Soprano, Mi Sombrero de Yarey. Sabrosa versión que hacen de este clásico. Y bueno, ya está abierta la participación en la ventana a través del 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y por supuesto también a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y Sam Ahmed Beblevi nos cuelga la información de la Compañía Nacional del Centro Nacional de Teatro, que la obra, esta yo la vi en el Festival de Teatro y fue la segunda que más me gustó, de verdad, tremenda obra. La obra teatral Peludas en el Cielo la podrás disfrutar a partir del 1 de julio de 2016 en la Sala 1 de la Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, luego de su estreno en el Teatro Baral de Maracaibo y sus exitosas presentaciones en la quinta edición del Festival de Teatro de Caracas 2016. La Compañía Nacional de Teatro llevará a escena la pieza teatral Peludas en el Cielo a las tablas del Celar por 5 fines de semana, desde el 1 al 30 de julio. Peludas en el Cielo es del dramaturgo venezolano Gustavo Ott. Es la obra teatral ganadora del premio Apacuana de Dramaturgia Nacional 2015. Esta pieza reúne a las primeras figuras del teatro venezolano, como que son Aura Rivas, excelente el papel de Aura, Francis Rueda, Francis maravillosa como siempre, Luis Domingo González, de verdad que trabajó muy bueno, y la joven Alexandra Vázquez, todos bajo la dirección de Carlos Arroyo. La historia radica en la familia Pacheco, donde nos encontramos con una mujer de carácter recio llamada Yesenia y su hija Mariana. Yesenia fue perjudicada por un accidente ocasionado por la peluda en el cielo. Estamos hablando de las mariposas, la palometa peluda en el cielo, que se vio obligada a quedarse dentro de la casa con su hija porque la calamidad, la oscuridad. La peluda está por llegar. Posteriormente se presentan en escena el resto de los personajes, Luis Domingo González, quien es el director cultural de la alcaldía, doctor, director de teatro, carpintero, astrólogo, entre todos muchos oficios, y Rita, que es el papel que hace Aura Rivas, que es una maestra graduada, doctora y de dudoso origen europeo. Bueno, no les voy a echar el cuento, era que es muy divertido. La pieza tendrá, o sea, la entrada tiene un costo de 250 bolívares, igual que en el festival, y la venta, está la venta en las taquillas del CELARC. Así que de verdad, si quieren ver una buena obra de teatro, pasar un buen rato, reírse, soñar, reflexionar, y de verdad pasar un rato muy grato, les recomiendo esta obra, Peludas en el Cielo. ¿Tenemos llamada? Buenos días. Hola Soraya, ¿cómo andas? Muy bien. Bueno, el tweet que te mandé, la gente tiene que hablarle a sus hijos de no esperar a que los libros les cuesten la historia de lo que sucede en nuestro país. Así es. Día a día hay que irle contando a ellos cómo se está viviendo la situación y los sí. cambios tan fuertes. Y espérate un momentico, Soraya, ¿le puedes bajar un poquitico la cortina? Kevin, gracias, cariño. Ajá, sigue, Soraya. Que tienen que contar lo que pasa en Novea, lo de nuestra canciller en las reuniones de Maduro con... pero a fondo, porque sí. yo creo que todavía nos falta mucho como comunicadores en los programas de o es que hay tanta noticia sobre una, sobre la otra, que se nos pasan muchas y muchas cosas que explicar, y creo que los padres tenemos aquí también una parte muy fundamental que hacer, que es cuando nos montamos en los carros con los niños, cuando vamos en el metro, explicarle a los hijos todo. Que vea una persona pobre en la calle, que vea una persona que está haciendo algo, explicarle por qué las personas están así, por qué lo hacen, por qué la gente lo ayuda, qué no se debe hacer. Creo que los padres tenemos mucho que ver con eso. Lo otro es lo de la persona que fue abatido en el Banco Central de Venezuela, uh-huh. que ahora están saliendo un video de que el muchacho diciendo que era por hambre. Ese video anda corriendo por las redes, que él dejó un video antes. Yo creo que esta persona al entrar al Banco Central de Venezuela nunca pensó que iba a morir. Claro. Se imagina, porque uno sabe muy bien que los vigilantes de los bancos son personas mayores. Uh-huh. No, porque no es un acto de que esas cosas se pasen en nuestro país. Y si la persona tenía hambre, ¿qué va a hacer el Banco Central de Venezuela? Iba a pedir dinero para allá comprar, para allá hacer cola. Entonces uh-huh. algo así como medio turbio. Que están diciendo esto, después pasan el video de María Corina con una señora por allá por Anzate, que no me acuerdo dónde es, donde está hablando, que la señora ni siquiera habla, porque la que habla es ella diciendo que aquí no estamos pasando hambre, está con una señora ahí. Y lo otro es de dos personas que agarraron venían de por la regional del centro y agarraron a estas personas que venían con 3 millones de bolívares en efectivo en los carros, que ahora los están poniendo como presos políticos. Sí, vale. Resulta que también los muchachos que se prestan para estas cosas que son tan ilegales, pero yo creo que lo ven tan... creen que es tan normal cargar eso y hacer tantas estafas. La viveza criolla, todo el mundo lo hace, porque yo no, yo soy vivo, exacto. yo no soy pendejo. Entonces, pero bueno, esto más ya está todo, bueno. Eso es lo que tiene el país, ¿cómo está? Exacto, esto más que todo es orientación a los padres, porque yo no creo que unos padres que le enseñen a sus hijos que así no es que se puede ganar la vida, es muy simple que lo utilicen para estas cosas. Los muchachos ahora están presos, oí hablando al alcalde de Latillo, de Baruta, diciendo que son presos políticos, que ellos cargaban un dinero que eran donaciones que habían dado la gente. En que efectivo, era para comprar comida. Pero fíjate tú que a veces cuando piden donaciones para medicinas o para ayudar a una persona que necesita ser operada, se abre una cuenta. Exacto. bancaria y la gente deposita en esa cuenta bancaria. Registrado. Perfecto, eso es lo que venía a decir. Es que entonces la gente, sí, pero que el mismo alcalde dijo, pero que son 3 millones de bolívares. Si para mí es mucho. Si uno puede descargar, eso cuesta una moto, así dijo. Ah, validando tal barbaridad y lo dice tan normal, un alcalde que supuestamente cuando la gente de la oposición dice que son los estudiados y dice tal barbaridad, este alcalde dando otra vez el mensaje de que es normal de que tú cargues toda esta cantidad de plata en un carro. Y que es para comida, para logística, para imagínate tú, una barbaridad tan fuerte como esa, entonces otra vez otro peso, se lo ponen como preso político, lo defienden, no sé hasta cuándo lo defenderán, pero esto tiene que abrir una investigación, porque esta persona no es posible que un alcalde diga eso, tiene que tener complicidad en estas cosas, porque ese es el mensaje que siempre le está mandando a nuestros adolescentes y a nuestros hijos, que es normal que hagamos esta barbaridad. Entonces, bueno, eran esos dos temas que tenía ahí y vuelvo yo siempre con mi broma con los niños, porque creo que el problema de verdad, el problema de nuestro país es la educación que los padres no le damos a nuestros hijos. Somos nosotros los responsables del futuro de ellos y que nuestros hijos no se dejen dominar su mente por la vida fácil, por la falta de estudio. Estudio aquí lo hacen, pero la gente tiene que darle educación de ética y la ética solamente se lo da a los padres. No hay institución, no hay presidente, no hay gobernadores, no hay gente religiosa que le dé ética a los niños. La única persona que le pueden dar ética a sus hijos son sus padres. Hasta luego, Enzo. Hasta luego, Soraya. Un abrazo. Mira, yo creo y la mejor forma de enseñar un comportamiento ético es con el ejemplo. Porque no hacemos nada como padres o como tíos o como maestros o como hermanos mayores. No hacemos nada diciendo, oye, vale, no robes, no robes, no robes. Si el niño después ve cómo ese familiar roba. Así sea una tontería, pero roba. No le puedes decir, mira, que tienes que respetar a tus mayores, tienes que respetar a tus mayores, tienes que respetar a tus mayores. Y de repente estás en una camionetica y le dices a un viejito, ¡quítese, viejito, que tengo prisa! Entonces, también la mejor forma de enseñar ética es el ejemplo. Ahora, fíjate, Soraya, ¿qué es lo que está pasando? Que cada vez, lo que yo me pregunto, si realmente los padres actuales, ¿no?, los que andan criando niños, si realmente comparten con ellos, ¿no? Por lo menos lo que fue mi crianza, claro, eran otros tiempos, ¿no? Eran otros tiempos. Mi madre era ama de casa, pero bueno, de todos modos, mi madre falleció cuando yo tenía 13. O sea que igual yo seguía adelante sola con mi papá. Pero bueno, mi madre era ama de casa, pero mi papá trabajaba cerca de la casa y él procuraba ir a almorzar a la casa. Y nos sentábamos a almorzar, porque llegábamos las 3 del colegio, almorzaba mi papá, almorzábamos juntos y mientras almorzábamos conversábamos. Eran otros tiempos, quiero decir. Pero independientemente de eso, ya más adulto, ya mi mamá fallecida, yo en la mis hermanas en la universidad, yo seguía en el colegio y más adelante, quizás no almorzábamos juntos todos los días, pero los fines de semana nos sentábamos a la mesa a almorzar. ¿En cuántas casas no se ve que te dejan las ollas en la cocina, cada quien se sirve y se va a comer donde le da la gana? Hay una, yo tenía una amiga del colegio que ella comía acostada en la cama de su cuarto, cual ninfa, mientras veía televisión. Ella no se sentaba a almorzar con nadie, sino acostada en la cama, hecha. Entonces uno dice, bueno, nosotros realmente nos tomamos tiempo para comer con nuestros niños, vamos a desayunar juntos, no importa que no puede ser los fines de semana, nos sentamos a almorzar, hacemos una sobremesa. Antes nos sentábamos a ver televisión, en mi casa todo el mundo veía la misma novela, la misma serie, nos sentábamos a ver Los Ángeles de Charlie, Starsky Hutch y alguna telenovela. Y la veíamos todo. Mi papá era fanático de las telenovelas brasileñas. Entonces veíamos que si La Sucesora, El Esclavo Isaura, y la veía toda la familia. Y esos eran espacios para compartir. Vamos a reflexionar realmente. Porque en esas reuniones de almuerzo, de miniseries, era que mi papá nos echaba los cuentos de la Guerra Civil Española, de Jorge Rodríguez Padre, de Fabricio Ojeda, porque no era que se sentaba, a ver, hijita, siéntate que te voy a dar una clase de historia. No, eso tiene que ver con calidad de tiempo compartido. ¿Realmente existe calidad de tiempo compartido entre nosotros y nuestros niños? ¿no? Y eso sobre todo a los padres modernos que andan así con el muchos de ellos con el hilito de baba en la boca mientras están jurungando el teléfono inteligente y el muchachito a la buena de Dios. Entonces son cosas de pensar un poquito. Vamos a buscar tiempo de calidad para compartir con los niños, para conocerlos, saber cómo piensan, saber qué es lo que sienten. Y nosotros transmitirle nuestros conocimientos, calidad de tiempo compartido y no olvidar que la ética, la mejor forma de enseñar ética es con el ejemplo. Procuremos ser un buen ejemplo para ellos. Tenemos otra llamada. Buenos días. Hola, buenos días, Lisa. ¿Me escuchas? Sí, ¿quién es? Ah, soy yo, Daniel, de aquí de Petare. Hola, Daniel, ¿qué tal todo? Ajá. Aló, mira, quería para participar, vale, Elsa, para hacer una crítica, oye, y quiero que se entienda bien, pues, camarada, a ver, esto es lo que voy a decir. Oye, ¿sabes qué? Yo escuché las declaraciones de la canciller Delcy Rodríguez, pues, uh-huh. Cuando ella dijo de que acá en Venezuela tenemos suficiente comida como para 3 años. O sea, uh-huh. Yo digo, si eso es cierto, entonces, ¿por qué el pueblo, nosotros, tenemos tantos problemas para adquirir los alimentos? Porque no está siendo fácil adquirir los alimentos, Elsa. Eso se ve reflejado todos los días en las largas colas. Y de paso, los empresarios se están atareando a sacar los productos carísimos, porque no sacan los productos regulados. No sacan los productos regulados porque ellos, no sé por qué maldad hacen eso, pues. Y entonces el que está pasando trabajo es el pueblo, que nosotros como venezolanos estamos pasando, o sea, trabajo, estamos pasando dificultad. Y también, oye, las críticas también al ministro Luis Marcano, que por favor, que esto se informe, que BTV y todos los medios del Estado, oye, que lleguen a las colas, hagan un debate, pregunten si verdaderamente los CRAS están llegando a todas las comunidades, y de verdad los CRAS satisface la necesidad de cada venezolano, de cada hogar, porque hay muchas partes hay muchas irregularidades también en las juntas comunales. Entonces eso es, hay que hacer una revisión, la 3R, revisar, se necesita eficiencia, presidente Maduro, eche para adelante, ayuda al pueblo para que el pueblo también lo ayude a usted, porque de verdad estamos en dificultad, pero entonces, no, que aquí todo está bien, todo no estamos, no está bien, ¿entiendes? Okay, mira, Daniel, en primer lugar, y es la segunda vez que llamas y me parece que estás hablando conectado con el sentimiento de desesperación, un sentimiento de desesperación que es entendible. Pero me parece, Daniel, que no has visto, por ejemplo, los Ojilla, ni has leído los trabajos de Pascualina Curcho, y parece que ya, claro, por la misma desesperación, estás dejando de pensar fríamente. Cuando la ministra dijo lo de la existencia de los alimentos, en cierta forma tiene razón. El problema, y eso está a la vista, está en las cadenas de distribución. Los alimentos están, pero vamos a estar claro, Daniel, a tu mesa no llegan, porque el dueño del supermercado se lo vende por pacas al que tiene real. A tu casa no llega, porque el bachaquero secuestró las colas. Y cuando te toca el turno a ti ya no queda nada. Y el bachaquero existe porque hay personas que les compran. Y lo venden por pacas porque hay personas que las compran. Y no es que queramos satanizar esas personas, sino que somos, o sea, en vez de andar pensando que es lo que se está buscando con los CLAP, lo que hay es repartirlo de manera equitativa. O sea, la idea es que todo el mundo coma, pero tenemos gente que te tiene, métete mucha casa clase media. Las pacas, o sea, te tienen arroz para 6 meses, te tienen harina de maíz para 6 meses. Tú me vas a decir que no hay comida como para 3 años. Paséate por los bodegones del este de Caracas, paséate por el mercado de Quinta Crespo, la comida está. Ahora que no nos está llegando a todos, eso es cierto, que el Estado tiene responsabilidad, eso es cierto, pero entonces, oye, no ataques a Delcy Rodríguez porque ella no está mintiendo, métete en internet y busca el fotoreportaje de Ochotorena, no hace falta que te metas por internet, tú vives en el este de Caracas, vete al Cama Express, vas a encontrar de todo, vete al Plazas, vete al patio, tienes carne, tienes todo. Ah, que no ves arroz, no te preocupes, que es que el dueño se lo manda a sus clientes VIP, por bulto. Entonces, ¿es que acaso esos bultos están llenos de aire, Daniel? No están llenos de aire, están llenos de alimentos. Eso por un lado. Entonces ahí, o sea, de verdad, vamos a bajarle 2. Entiendo tu malestar, porque si tú estás pasando roncha, yo también, amor mío. ¿Sabes cuál es mi almuerzo? Un guiso de berenjena y calabacín y dos omelettes de un huevito cada una con requesón y plátano hervido. Ese es mi almuerzo. Es decir, ahí no hay arroz. Ahí no hay nada frito. Ahí no hay pasta. Ahí no hay carne. O sea, ¿qué es lo que yo te quiero decir con esto? Todos estamos pasando trabajo y de verdad que da indignación que te claven 2.000 bolos por un kilo de pimentón, que es la última vez que lo vi en el Central Maderense, y que te claven 1.500 bolos por una panela de papelón, por supuesto que hay indignación. Y el Estado tiene, o sea, porque está ahí tratando, ¿no? O sea, tratando como que de recuperar las redes de distribución que están en manos de pocas personas, pero tiene que hacer un trabajo efectivo para combatir la especulación. Porque te sale igual de caro comprar el kilo de yuca al precio que te lo vende el comerciante que al bachaquero, que un kilo de arroz al bachaquero. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Pero entonces, Daniel, lo que te digo es, mira, no digas que no hay comida porque sí la hay. ¿Por qué no llega? Por sabotajes en la cadena de distribución. Entonces es echarle toda la culpa al gobierno y parece que se te olvida quién es el que está saboteando. Y está saboteando gente de todos los niveles, desde gente dentro del Estado, como el empresariado, como el que tiene real, señor, porque esta es la ley del más fuerte. Esta guerra económica nos ha aplicado la ley del más fuerte. El que tiene real come, el que no tiene real se joroba. Y así nos tienen a todos. Entonces, Daniel, de verdad, ya van 2 días que llamas y llamas y te siento cada vez más desesperado. Primero, con la desesperación no logras nada. Estaba un usuario muy querido, agarró y escribió, estamos perdiendo la guerra económica. O se está perdiendo, o el gobierno está perdiendo la guerra económica. Y me dio la impresión de que este usuario estaba viendo un juego de fútbol por televisión. ¡Ay! La Vinotinto está perdiendo y tú le estás viendo de espectador. No, nosotros estamos inmersos en esta guerra económica. Somos protagonistas de esta guerra económica. Somos soldados para compartir y combatir esta guerra económica. Y es verdad, tenemos un general que es Nicolás Maduro y tenemos como quien dirige las estrategias. Y parece que, conchale, vale, hay muchos de ellos como que no dan pie con bola. Pero nosotros somos los soldados. ¿Qué guerra se gana con un soldado que se cree derrotado? Oye, vale, si nosotros empezamos a pensar que ya perdimos la guerra económica, esto se perdió, señores. Y no le echemos la culpa al gobierno. No le echemos toda la culpa al gobierno. Nosotros también tenemos responsabilidad. Porque como soldados dejamos de creer y dejamos de luchar. Porque de decir, el gobierno está perdiendo la guerra económica, como si me da la impresión de que estás con el pote de cotufas viendo televisión, chiqui, chiqui, chiqui, como si tú no formaras parte, formamos parte y somos soldados de esa guerra económica. Somos soldados para convertir la guerra económica. ¿Qué estamos haciendo como soldados? Eso lo dejo de verdad para la reflexión. De verdad, eso lo dejo para la reflexión. Oye, que lo estamos pasando mal, lo estamos pasando mal. Que uno se desespera, uno se desespera. Que uno pierde la esperanza, uno pierde la esperanza. Por momentos, pero no podemos sentirnos derrotados. Porque al momento que nos sintamos derrotados, en el momento que evadamos nuestra responsabilidad, en el momento en que decimos no puedo, no podemos vencer, no podemos lograrlo. Señores, apaguemos la luz. Se acabó lo que se daba y démosles la bienvenida a Henry Ramos Ayub como presidente de la República y bueno, seremos la estrella número 51 de la bandera de los Estados Unidos. Eso es lo que quieren. A eso vamos a llegar porque como soldados sencillamente nos cansamos y ya vimos la guerra como perdida. Ahí dejo la reflexión. 11:27 minutos, vamos a la pausa con Soco Voz, San Juan. Ya San Juan salió de España y viene saliendo el sol a las 5 de la mañana. En esta cañada larga corre el agua y no se posa, porque en sus aguas se vieron las mujeres más hermosas. Ya San Juan salió de España y viene saliendo el sol a las 5 de la mañana. Ay, los resplandores del sol.

ya no te hagas ni me hagas más daño. Y a pesar que lloré como nunca, yo seguía de ti enamorada, pero te fuiste y que regresabas, no me dijiste, y sin más nada. Así fue, así fue. Te brindé la mejor de las suertes. Me propuse no hablarte ni verte. Y de que has vuelto ya ves, solo hay nada. Ya no puedo ni debo quererte. Ya no te amo. Once 42 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos este tema. A mí ella me cae súper mal, por cierto, ella estuvo presa por corrupción ahí en España hace poco, eso sí, en una cárcelcita 5 estrellas, y no es considerada presa política. Aunque bueno, parece que la cuestión de la corrupción es que ella se casó con el alcalde de Marbella, es decir, con una especie de Leopoldo López o Enrique Capriles, ¿no? De derechas, el tipo robó, Pero independientemente de cualquier cosa, ¿verdad? Que este tema de Isabel Pantoja es muy bueno, se llama Así Fue. Isabel Pantoja, Así Fue. Leemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanabierta, y dice Juan Guirola: hoy jornada de vacunación, vecinos del Consejo Comunal Manzanares, integrada Baruta, Casa de Rosa, calle Manzanares, gratis. Dice Juan: estoy sin internet por modem dañado, hice reclamo el 16 de abril, he visitado CanTV y me dicen que no hay aparatos y sigo pagando. Dice Airán Barradas: denuncia por aquí a los malandros delincuentes mal llamados bachaqueros, y es por la cuenta del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, @m... Ay, Dios mío, pero no veo bien esto. A ver, cómo la... MPPRIJP. Y bueno, en realidad la cuenta se llama Ataque al Bachaco. Ataque al Bachaco. Tus denuncias sobre la práctica del bachaqueo serán tomadas por arroba ataque al bachaco para combatir la economía criminal. Escribe Soraya y nos dice, aquí parte del arroz y el azúcar, los empresarios jugando con el hambre del pueblo. Sí, pero la culpa es del gobierno. La culpa es toda del gobierno. O sea, uno escucha gente y uno dice, ajá. O sea, ¿por qué nadie en las colas, nadie se queja del empresario? Nadie se queja del dueño del supermercado que el 45% de la mercancía la desvían, la mandan directo para restaurantes, la mandan o le venden el bulto a quien lo puede comprar. Que hay que cuestionar, que es verdad que hay medios del Estado que están, parece que divorciados de la realidad del pueblo. Están pendientes, está bien, están pendientes del rollo internacional, hay que divulgar los logros del gobierno, oye, vale, pero que la gente tampoco se sienta huerfanita. O sea, hace falta un mayor apoyo por parte de los medios del Estado hacia el día a día, hacia la cotidianidad del venezolano y la venezolana. El gobierno, el Estado tiene que ponerse pilas con la especulación. Oye, porque nos están desangrando los panaderos. Es que son unos bichos, ¿vale? No, es impresionante cómo nos están desangrando en las panaderías y en los supermercados. Y entonces, oye, claro que sí. Y nosotros también tenemos que buscar alternativas. Porque mientras hay gente que se queja y se queja y se queja y se queja y se queja, también hay gente que busca alternativas y se organiza y contacta directamente a los productores y se van al interior y trae las cosas más baratas. Entonces, oye, eso es lo que necesitamos, gente proactiva. Eso no quiere decir que uno no se desahogue, que uno a veces no se sienta cansado. En estos momentos, yo les voy a confesar algo, me siento cansada, muy cansada. Pero nada, pero hay que seguir adelante, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos queda? ¿Dejarnos morir? No, yo no tengo complejo de mártir. Eso de dejarme morir, no, uno tiene que echar para adelante. Uno tiene que echar para adelante y sobre todo por lo que uno cree. Así que vamos, vale, ánimo. Entonces nos dice Soraya, aquí parte del arroz y el azúcar, los empresarios jugando con el hambre del pueblo, y cuelga una foto de estos ingredientes, o sea, estas bebidas, una bebida instantánea con sabor a fresa, que trae azúcar, harina de arroz y no sé qué. Ahí está. No te lo venden, sino que te venden estos productos carísimos. Te venden también bebidas achocolatadas ya con la leche incluida, que lo que tienes que hacer es echarle agua. Y oye, ¿por qué no me das más bien el chocolate en polvo solo y la leche que utilizas para ese alimento? Véndela, prodúcela líquida. Ahí está. Entonces, que no diga Daniel que no hay comida, sí la hay, pero modifican la producción y bloquean los sistemas de distribución. Tenemos llamada, Kedwin. Tenemos una llamada, buenos días. Buenos días. Buenos días, Enza. Hola, Ingrid, cariño, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi amor? Bien. Mira, Enza. Ajá. Dos cositas te voy a decir. Uh-huh. La primera es la de Ramón Jalú. ¿Quién le dijo a él que él era presidente de la República? Ay, el cero cree. Ah, y él quiere ser, juro, presidente de la República. Porque él quiere ser, él quiere ser, como es tan bueno, tan decente, tan educado, tan comedido. Ay, tiene un léxico maravilloso. Es un hombre, tú sabes, de allá, no vamos a decir extraterrestre, pero yo sí creo en la extraterrestre, porque yo digo mucho problema. Yo. O sea, tengo una idea, pues. Pienso, dicen que son seres maravillosos y que existieron mucho antes que nosotros. Puede ser. No se pone en duda nada en este mundo. No podemos ser tan arrogantes de pensar que somos los únicos vivos en todo el universo que correcto. Es infinito. Dicen que ellos son arcángeles. Yo he ido al programa de Carmencita Padrón los domingos y... Yo te recomiendo, mejor que Carmencita, Venezuela Cósmica con Gonzalo Valeri, Radio Norte, los viernes. Pues te voy a traer los datos. Todos los viernes en Radio Norte, pero no me acuerdo el día. Y el horario. Pero sí. Te lo voy a averiguar y te lo voy a decir para la próxima. Ah, bueno, ok, está bien. Bueno, mira, Enza, lo cierto es que el hombre está desubicado. ¿Cómo fue que le dijo Chávez que está fuera de rango? Ahí está, María Corina. Sí, señor. Desubicadito. A él nadie lo mandó para allá. En lugar de estar cumpliendo sus funciones aquí, que eso es lo que le compete, no, él está allá. Haciendo lobby, haciendo con Almagro, que está más rayado que un tigre. Son unas cuerdas de locos todos. Ese hombre es muy patán, demasiado patán. Son tan ricos que son tan pobres que solo los que tienen es dinero. Porque son pobres de espíritu, de alma. Esa gente no sirve, eso no quieren a nadie. Eso no quiere ni a su mamá. Mira, es una denuncia que voy a poner en el sentido de que, mira, ayer donde está la estación de metro de Agua Salud, se le fue dar un combo a el CLAC. Le llevaron a ese edificio de la zona industrial que está en toda la estación del MIT, de Agua Salud. Le llevaron una bolsa, pero oye, el disparate tan grande. Le han llevado una bolsa a ellos y no sé, el desastre tan grande, no solamente a ese edificio industrial que es enorme, sino a los otros también. ¿Cómo funcionó esto? Mira lo que trajo. Yo te lo estoy diciendo porque mi hermana vivió allí. Ella me dijo que a dónde ponía la denuncia. Yo traté de hacer la denuncia, pero no conseguí dónde. Mira, oye el cuento. Dos harina pan, una margarina y una panela de jabón por 2.800 bolívares. ¿Qué es eso? Más nada. Resulta y acontece que al frente está el Cope Center, el centro que es el mercado que creó el presidente Chávez, que me va a descansar, que para la gente, para que no deambular en la calle de los buhoneros, que se llaman Antonio José de Sucre. Ellos se radican allí. Esta señora llamada Xiomara, que fue la que se encargó de hacer ese barajuste, ella, conjuntamente con los de la Polar, es la que tiene el monopolio allí. Dentro de ese mismo centro, ella tiene cinco kioscos, tiene hasta con, ¿cómo se llama esa para tarjeta? Tiene ella, Entonces, ella fue la que hizo la distribución. ¿Quién le distribuye a ella? Polar. Eso es un robo. Es un robo, un roso, lo que se llama robo. Yo quisiera que le cayera bachaquera. Son bachaqueros. ¿Cómo le van a cobrar a esa gente por dos harinas? No. Si nosotros, mira, azúcar... Es que no da, no da. O sea, los precios no da. O sea, por dos harinas pan, una margarina y una panela de jabón, jamás llega a 2.000 y pico de bolívares. 2.800 y le digo, ¿por qué le pagaste eso? Yo no se lo hice. No. Pero como ella está operada de un brazo, ella no está nada bien, ella no está para estar cargando, aceptó las harinas porque no tenía nada. ¿Y eso es por el club o será unos combos que están haciendo ellos en cooperación? Pero ahí habían unos militares, me comentó mi hermana. Pero es que no creo que sea el club, ahí la censaron. Sí, ellos censaron porque hicieron reunión. Porque tengo entendido que también a la bolsa le cargan el transporte y el precio de las bolsas, pero lo que pasa es que la Polar no es la que distribuye. Directamente, no. Toda la comida que llega a los sitios a través de los CLAP viene de Fundeca, que es la fundación, no sé qué, de Distrito Capital. O sea, la Polar no surte directamente a los CLAP. Ahora, que lleguen productos Polar a Fundeca es otra cosa, pero Polar no surte directamente a los CLAP. O sea, eso hay que dejarlo claro. Yo no sé qué desastre será ese. Lo cierto es que hay que hacer la denuncia, porque están robando a esta gente. Claro. Un robo a lo público. No, eso fue un robo, claro que sí. Si a mi esposa, mira, por dos arroz, dos pastas, aceite, leche, hubo leche, aceite, azúcar, 640 bolívares. Y estos fueron 2.800 bolívares. Entonces hay que denunciar. Yo quisiera que les cayeran allí a ese copercentro que se llama Antonio José Sucre, que está enfrente de la estación de Agua Salud. Eso es lo que llaman robo a mano armada. Eso es vagabundería. La mujer es bachaquera, se llama Xiomara. Okay. Que les caigan. Y si se la tienen que llevar, que la lleven a toda su comidilla. Chévere, mi vida. Mira, ya que nos toca despedir el programa. Un beso grande para ti, para Antonio, para ese angelito peludo que tienes en tu casa. Bonito. Bueno, últimos mensajes por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Dice José Maldonado, en estas colas todo el mundo maldice a Maduro, pero ninguno maldice a Fedecámaras, a Consecomercio, a La Polar, a las empresas transnacionales. Nadie habla de la oposición, mucho menos de los Estados Unidos. Y estos son los verdaderos culpables. ¡Qué desgracia! Presidente, Dios te bendiga. Totalmente de acuerdo contigo, José. Nos escribe Darwin Medina y aclara aquí, y lo dice para estas personas que dicen que aquí no hay CLAP, Bueno, organícense ustedes y formen el CLAP, busquen al VCH, muévanse. ¿No? Dice CLAP, Comité Locales de Abastecimiento y Producción. Los CLAP no caen del cielo, no brotan del suelo, son una forma de organización popular. Si no hay CLAP en tu comunidad, actívate y organízate, pueblo. Tal cual. Bueno, señores, ya llegó el momento de despedirnos. Les anunciamos que Bueno, mañana es día festivo, así que vamos a tener programación especial. La ventana no saldrá al aire el día de mañana. Y el lunes tampoco va a haber ventana, se los anuncio desde ahorita. El lunes tampoco va a haber ventana. Bueno, se comunicaron conmigo las personas de la Fundación Premio Nacional de Periodismo para el acto de entrega del Premio Nacional de Periodismo en el Salón Ayacucho, ¿no? Y bueno, nuestro compañero Luigino Bracci, que de paso es un amigo muy querido, un amigo muy querido para mí, pues bueno, él perdió a su mamá recientemente. De hecho, mañana la señora Liria pues será sembrada en Cementerio Jardines del Cercado a las 10 de la mañana. Y bueno, nuestro compañero Luigino Bracci ganó, ¿no? Fue merecedor del Premio Nacional de Periodismo en la versión web por su página web El Rincón del Ubrio. Y de verdad que quiero estar allí, el acto es a la misma hora de la ventana, y quiero estar allí apoyando a mi amigo. No solamente representando a la ciudad, sino que quiero estar allí, al lado de mi amigo, que perdió a su madre, a lo que cumpliría una semana de haber perdido a su madre, y me gustaría estar allí pues con toda la gente que lo quiere, apoyándolo. Entonces el lunes no va a haber ventana, estaremos acompañando y celebrando este reconocimiento a nuestro compañero Luigino Bracci. Entonces, bueno, nos estaríamos escuchando el próximo martes. Son las 11:54 minutos y ya llegó el momento de despedirnos. Les agradecemos, como siempre, su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando en los controles Kevin Hernández y cerrando la ventana Enza García, quien junto con Kevin o Keco, como le decimos aquí de cariño, les deseamos a todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde, un maravilloso fin de semana largo, un mágico San Juan. Nos estaremos escuchando el próximo martes. Y nos vamos con el grupo Cumbe para San Juan con Maña. ¡Chao! La ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.